Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora del blog Mi Modo de Vida Saludable. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/Margot Tomé, en donde contesto tus preguntas sobre nutrición, ejercicio en general y 1000 ideas para hacer vida saludable. En concreto, hablo también de Nordic Walking, de esquí, de dietas, de menús saludables, de comida real. Trabajo fuera de casa y soy madre de familia numerosa. Hago ejercicio casi a diario y me sobra un poco de tiempo para formación. Te cuento cómo lo hago y lo que a mí me funciona. En resumen, te doy un montón de ideas para que puedas seguir una vida saludable sin mucho esfuerzo, para hacer una dieta sana y de continuidad, para que puedas crear tu propio modo de vida saludable. Y sin que suponga un esfuerzo extra. Te cuento lo que a mí me funciona para que lo adaptes a tu manera de vivir. Me dirijo fundamentalmente a padres y madres con poco tiempo, con ganas de cuidarse, de comer sano y de hacer ejercicio, que trabajan fuera de casa y que, como a mí, el día a día se les queda muy corto. Este podcast está dedicado a la dieta DUCA y hoy os hablo de las fases de la dieta DUCA. La dieta Dukan se divide en 4 fases. Hoy os voy a hablar de las fases y cómo se realiza cada una de ellas. La primera fase es la fase de ataque. Está llevada con el régimen de proteínas puras y permite un arranque fulgurante, prácticamente tan rápido como el ayuno o el régimen de proteínas en polvo, pero sin sus inconvenientes. Se refiere al régimen de proteínas en polvo, pues por ejemplo las dietas estilo Biomanan, o que tomas solo pues unos batidos de proteína pura y que al final no tienes hambre, pero no te resulta nada agradable comer esas cosas. La segunda fase es la fase crucero. Esto es un régimen de proteínas alternadas. Hay una alternancia de días de proteínas y días de 21 proteínas más verduras y permite alcanzar de un tirón y sin pausa el peso elegido. La fase de consolidación. Un régimen de consolidación del peso obtenido destinado a prevenir el fenómeno de rebote, por el que después de toda pérdida rápida de peso el cuerpo tiende a recuperar ese peso perdido con extrema facilidad. Periodo de gran vulnerabilidad. Dura exactamente 10 días por cada kilo perdido. Así que si tú quieres perder 5 kilos, tienes que estar 5 días. Y después está la fase de estabilización definitiva. Por fin y sobre todo, una estabilización definitiva basada en 3 medidas de seguridad simples, poco exigentes e indispensables para la conservación del peso perdido. Un día fijo por semana de régimen de ataque que hay que aplicar todos los jueves del resto de la vida. La renuncia a los ascensores y las 3 cucharadas de salvado de avena, que constituyen 3 consignas estrictas e innegociables. Sí, pero lo bastante puntuales y eficaces para aceptarse en un periodo tan largo. A mí este plan de estabilización definitiva me parece bastante correcto, porque bueno, te supone solo un día a la semana comer solo proteínas. Él pone que tiene que ser obligatoriamente el jueves, pero como todos entendéis, puede ser cualquier día de la semana, pero que lo tengas como norma. Y el régimen, o sea, la fase que es de consolidación, también es una fase que es bastante llevadera, porque además de proteínas y verduras, puedes tomar de vez en cuando pues arroz, pasta y te permite algunas cosas más. Entonces, yo creo que es una dieta fácil de hacer y, como veis, al final te vas adaptando, porque la dieta llega a ser una dieta larga dependiendo del peso que quieres adelgazar, y te vas acostumbrando a comer pues la comida de forma saludable. Las preparaciones que propone Dukan son a la plancha, al horno, cocido, comida saludable, sin rebozados y sin mucho procesado. Una de las virtudes del método Dukan es su valor didáctico, ya que permite al obeso aprender en la práctica y en propia carne la importancia relativa de cada grupo de alimentos según su orden de integración en su alimentación, empezando por los alimentos vitales, introduciendo después por escalones sucesivos los alimentos indispensables, los esenciales, los importantes Y por último, los superfluos. Su objetivo reconocido es proporcionar un conjunto de consignas perfectamente organizadas y lo bastante precisas y directivas para poner a su usuario en el camino que le evite los incesantes esfuerzos de voluntad que van minando poco a poco su determinación. Está claro que cuando tú tienes que preparar la comida, tienes que programarla y tienes que ir a la compra, es mucho más complicado todo, tienes una vida mucho más complicada para hacer una dieta saludable. Tú imagínate que vives en un hotel y te vas a comer y a cenar todos los días al restaurante del hotel donde exiges que te pongan comida saludable. En ese caso es muy fácil llevar una dieta sana porque es que solo tienes que decir o solo tiene que saber la persona que te pone la comida qué es saludable. Pues en este caso te va a pasar lo mismo, salvo que tienes que hacer tú la comida e ir a la compra. Pero como te va a marcar y a pautar muy de cerca lo que tienes que tomar, es fácil. Además de tener todos los menús clasificados, dependiendo de la fase en la que vayas a hacer la dieta Dukan, en la fase en la que estés. Solo tienes que descargarlos, imprimirlos, o no hace falta que los imprimas, los puedes dejar en el móvil. Y el día que vayas a ir a la compra, el día antes, revisas lo que tienes que comprar y a partir de ahí lo metes todo en la nevera y vas programando para hacer los menús, pues el día que te toque vas haciendo cada cosa. Incluso yo en la nevera lo guardaría por orden, dependiendo de lo que toque cada día. Y las cosas, por ejemplo, que te toque comer en los últimos días de la semana, yo lo que hago muchas veces es congelar la comida, porque no me gusta tomar, por ejemplo, la carne si no está muy fresca, entonces yo prefiero guardarla en el congelador e irla sacando pues 2 días antes, la dejas después en la nevera un poco para que se vaya descongelando. Otro truco que quería contaros, porque a mí lo de ir a la compra me resulta bastante complicado, ya que no vivo cerca de un supermercado, tengo que ir en coche. Te recuerdo que en mi web he dejado unos planificadores de menús semanales que van acompañados de la lista de la compra. Está todo organizado por semanas y son comidas diseñadas para hacer en las distintas fases. Lo tienes organizado por semanas. Además, no dispongo de mucho tiempo para ir a la compra ni para otras cosas. Entonces, lo que hago normalmente es hacer un día a la semana un pedido online. Yo compro en el supermercado Eroski la mayoría de las veces porque es el que exige el pedido mínimo más pequeño. También puedes comprar y además, claro, si llegas al pedido mínimo no tienes que pagar portes. Después compro algunas veces también en Gadis y tampoco pago portes porque, bueno, yo el pedido mínimo lo suelo alcanzarlo y si no, pues completo siempre con leche o con agua o con otras cosas que son pesadas y que, bueno, puedes llegar a la cifra que necesitas para el pedido mínimo. Y de esta manera te evitas pagar los portes porque te traigan la compra a casa. Para mí es comodísimo. Primero, no pierdes el tiempo seleccionando el producto porque lo seleccionas en la web. Segundo, puedes guardar esa lista de la compra tipo en tu cuenta, te queda ahí guardada y cuando vayas a comprar la siguiente vez, pues ya puedes recurrir a esa lista e ir marcando lo que necesitas esa semana. Bueno, os decía que los supermercados en los que suelo comprar son Eroski, Gadis y también compro algunas veces en Carrefour, pero en Carrefour compro más que nada no por los precios, que no me gusta mucho Carrefour, me parece un supermercado bastante caro, aunque tenga fama de lo contrario. Más que nada compro en Carrefour porque de vez en cuando tengo bonos por echar gasolina, entonces bueno, tengo que gastarlos, y lo que compro en Carrefour que me gusta es el pescado y bueno, la carne también bastante. Las verduras me gustan más de Eroski que de Mercadona, por ejemplo, y el pescado no lo compro en Eroski casi nunca y en Mercadona tampoco. En fin, que cada uno tiene sus preferencias y si os interesa el tema de la compra online, solo tenéis que preguntármelo porque es un tema que tengo súper dominado porque llevo comprando online desde hace más de 8 años, porque vivo a las afueras de La Coruña y entonces, bueno, el ir a un supermercado me supone perder mucho tiempo y no me gusta nada ir a la compra. Eso que me pongo música cuando estoy comprando, pero aún así, bueno, música o un podcast, cualquier cosa, pero aún así me resulta muy molesto. Entonces, si queréis, podéis ir a spanishparaextranjeros.com/margottome y ahí me podéis dejar vuestra consulta de lo que queréis que hable sobre cómo comprar en un supermercado online. Estaré encantada de responderos. También podéis dejar cualquier tipo de consulta sobre la dieta Dukan, porque aunque en estos capítulos me estoy centrando en la dieta Dukan para contaros cómo es, si tenéis alguna duda ya sobre ella, me lo comentáis y yo adelanto la consulta esta, la cuento antes en un programa que en otro, porque a mí me es igual. Yo voy a ir viendo todo lo que es hacer una dieta Dukan poco a poco en los capítulos que vienen. Pero si alguien tiene una consulta, por supuesto la contestamos antes y ya está. Bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy sobre la dieta Dukan. Hemos hablado de las fases que tiene. Y para qué es cada una de las fases. No hemos contado todavía ni los ingredientes que se pueden tomar, ni las comidas que es proteína, ni que es hidrato de carbono, ni que es grasa, que eso también hay que tenerlo muchas veces claro para empezar a hacer una dieta y no perder a lo mejor el norte cuando la hacemos. Porque si estás diciendo el señor Dukan que la dieta es una dieta hiperproteica, a lo mejor alguna carne que comemos aquí en España no está incluida en su listado de carnes y sin embargo se puede tomar. Entonces hay que saber un poco lo que es proteína pura para poder decir, bueno, esto no, aunque no aparece en el listado, lo podría tomar también y poder tomar ese tipo de decisiones o incluso algunas cosas que están permitidas. Ir al supermercado, mirar la etiqueta y decir, esto aunque está permitido en la dieta Dukan, yo creo que dentro de las tres marcas que tengo aquí en el supermercado, creo que esta es la que más me conviene pues para hacer bien la dieta. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escucharme. Os recuerdo que soy Margot Tomé y que me podéis encontrar en el sitio https://spanishparaextranjeros.com/Margot Tomé. Este es el podcast Mi Modo de Vida y os espero en próximos programas. ¡Hasta luego!